fecha también muy, muy triste como pueblo. Para seguir hablando del tema, estamos en comunicación telefónica con Daniel Vega. Él es compañero de la casa, hace un programa aquí en La Mosquitera sobre la educación de jóvenes y de adultos. Muy, muy interesante por otro lado. Pero lo hemos convocado a este espacio para charlar un poquito, porque él estuvo bajo bandera en el conflicto armado en las Islas Malvinas. Y le damos los buenos días. ¿Cómo está, Daniel? Buen día y muchísimas gracias por este contacto. Hola, Darío. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo andan ahí en La Mosqui? Muy bien, muy lindo. Muy bien. Arrancado la semana con ganas, con calorcito también, porque está lindo. Y bueno, y también el agradecimiento de poder encontrarnos con vos para charlar sobre este tema tan que nos hace sentir tantas cosas, ¿no? Como pueblo. ¿Cómo, qué te sucede a vos en una fecha como la de ayer, como el 2 de abril? Eso por un lado, y que nos explique también qué es lo que es estar en una guerra bajo bandera, ¿no? Que es en tu caso, si nos puedes explicar. Bueno, yo tengo 60 años, soy clase 62. Nosotros fuimos incorporados al servicio militar obligatorio, acuérdense que en esa época era obligatorio, en un contexto de gobierno de facto, y fuimos incorporados en marzo del 81. Por lo tanto, como era un año de servicio militar, aproximadamente en marzo del 82 nos iban a dar de baja. Lo que pasa es que en ese momento, en marzo del 82, hay situaciones de mucho conflicto con los gobiernos, el gobierno de facto. Recuerden que en Mendoza estaba el gobernador de facto Bonifacio Cejuela, y había mucha efervescencia popular porque, bueno, digamos que en ese momento, en el 82, los gobiernos militares estaban prácticamente acosados por el reclamo de la democracia. Y los sindicatos habían empezado a manifestar y a reclamar justamente una salida democrática. Yo me iba de baja el 30 de marzo del 82. Pero ese día, no sé si recuerdan, hubo en Mendoza una movilización de la CGT, encabezada por Mario Zafora, y el ejército, que estaba a cargo de la policía, decide salir a patrullar las calles de Mendoza. Bueno, entonces, en vez de irme de baja, me dieron el bolsón de campaña, que se llamaba, que era un bolso de esos largos, seguramente ustedes deben haber visto en las películas, y me dieron el fusil FAL, me subieron al camión y fuimos a recorrer Mendoza. Ese día, el 30 de marzo, es cuando matan al trabajador Benedicto Ortiz, no sé si recuerdan. Sí, claramente. Que hay un monumento conmemoratorio ahí en la calle Pedro Molina. Entonces, en vez de darme de baja, nos llevaron a hacer esa función. Y ya después, el 2 de abril en la madrugada, estábamos en el cuartel y nos despertamos con la noticia que Argentina había tomado Malvinas. Y bueno, el concepto este de estar bajo bandera quiere decir que estás bajo la tutela del Estado Nacional, cumpliendo el rol de servicio militar obligatorio. Entonces, a partir de ahí, nos los dieron de baja, quedamos en reserva, y durante todo el conflicto, como hasta mediados de junio del 2000, del 1982, estuvimos atentos, porque en cualquier momento siempre se rumoreaba la idea de que nos iban a trasladar a Malvinas. Tremendo, me imagino, también ese momento, ¿no? Porque la incertidumbre, la sensación también debe haber sido muy, muy fuerte, me imagino, para ustedes, ¿no? Yo siempre tenía la sensación, bueno, mis compañeros también, que hasta el día de hoy Ayer fue un día de mucha comunicación con ellos. Teníamos la sensación de la incertidumbre, una, por la preparación que teníamos. Nosotros habíamos hecho la instrucción militar, habré tirado, no sé, 15 tiros con el FAL. Y la ropa, por sobre todo la ropa. Entonces, la verdad que siempre la idea era, más allá del conflicto armado, más allá del enemigo real que eran los ingleses, estaba el tema de las condiciones que iríamos a ir a Malvinas. Eso era algo realmente preocupante. Yo me acuerdo tener la campera de algodón, lo que se llama el sacón de combate de satín, me acuerdo que se llamaba, de satén, perdón. Y resulta ser que era eso. Y nos daba frío acá en Tupungato. Cuando fuimos a hacer la instrucción, siempre nos imaginamos lo que sería Malvinas. Bueno, que de hecho después... Fue lo que pasó. Fue lo que pasó, digamos, ¿no? Mala alimentación, mal abrigo. Fue exactamente... Y falta de preparación. Exactamente. Mal abrigo. Claro. Mala alimentación. Y hubo algo muy particular que, al parecer, bueno, yo después cuando los historiadores con el diario El Lunes te decimos la verdad. Claro. Y después cuando estudié el conflicto en mi carrera del profesorado, bueno, ahí dentro de las escasísimas geoestratégicas que habían pensado los militares, estaba el no mover las tropas de montaña porque, bueno, efectivamente había una posibilidad de una invasión de Chile. O sea que en el momento de que estuviéramos en conflicto con Inglaterra, Chile tal vez aprovechaba para hacer la invasión. Acuérdense, nosotros tenemos un conflicto ahí con el Beagle que se resolvió años después. Que tuvo que ver también... Por eso por ahí... Las malas decisiones, digo, del... Por eso del, por ahí del, también... No, pésimas, pésimas. Sobre todo por el tema este que viste que por ahí se dice ¿por qué llevaron a los soldados de los climas cálidos? Bueno, justamente, como no se quería movilizar las tropas de montaña, es que fueron a Malvinas nuestros compañeros de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Corrientes, de Misiones, los chaqueños, porque eran tropas que no estaban... digamos, comprometida con algún peligro de invasión de limítrofe con esos países. Tal cual. Bueno, estamos hablando con Daniel Vega. También lo presentamos, te presentamos también como educador, como profesor de historia, ¿no, Daniel? Y quería yo preguntarte un poquito sobre ese momento en particular. ¿Cómo sentían, cómo vivían la guerra de Malvinas, vos, tus compañeros? ¿Qué información tenían? ¿Qué imaginario de lo que pasaba también fueron construyendo a través de los medios de comunicación en ese momento? Y después, ¿cómo fuiste desandando todo eso, encontrándote con lo que realmente pasó en Malvinas? ¿O había ya conciencia de todo esto? ¿Cómo fueron esos momentos y cómo fue ir encontrándote con la realidad de Malvinas? Mira, la realidad de Malvinas, uno la... Vos viste cuando te dicen vamos a ganar esta carrera, y uno dice, pero pará, si tengo un FIA 600 va a ser difícil que la gane. Bueno, esa era la sensación que teníamos nosotros los soldados conscriptos y la gran mayoría de los cuadros que se le dicen en el ejército a los suboficiales y oficiales. La verdad que era complicado. Fuimos una nación que, si vale en la autocrítica, en su momento pasional. No nos olvidemos que nosotros a Galtieri le llenamos la Plaza de Mayo. Ahí es donde Galtieri se pone valiente y da esa frase, bueno, si quieren venir, que vengan, le presentaremos batalla. Porque realmente, si bien el sentido de Malvinas es algo muy importante y muy caro para el sentir nacional, creo que en ese momento, obviamente no era la forma de recuperarla. La guerra de Malvinas y la invasión a Malvinas fue, bueno, como ya se ha demostrado, el último manotazo que dio un gobierno militar que estaba en retirada, estaba acosado por las fuerzas democráticas del país y buscó este efecto, digamos, patriótico de, entre comillas, de tomar Malvinas y de alguna manera tomar un poco de oxígeno para poder seguir en el poder. Pero la verdad que nosotros desde adentro siempre tuvimos la sensación de que iba a ser una guerra difícil, una guerra imposible de ganar, a pesar de que, bueno, como siempre, los sectores liberales que controlaban el gobierno militar accionaron con la prensa, accionaron con los medios de comunicación amigos, y las noticias que le daban a la gente en general era, bueno, vamos ganando, vamos bien, estamos mejor, pero de ninguna manera desde adentro teníamos la sensación que eso se podía ganar. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y hoy, a la mirada nuestra, ¿no? Que tenemos tantas miradas después a lo hecho, vivimos una época de confusión, imagínate más los que éramos chicos y no ni siquiera entendíamos bien qué es lo que estaba sucediendo. Pero, digo, ¿cómo ves esta mirada del hecho de que hay mucha gente que reivindica hoy por hoy la Junta Militar, y mucho nacionalista también la reivindica? ¿Desde qué lugar pensás que por ahí las personas que tienen un genuino sentimiento nacionalista pueden reivindicar, por ejemplo, este hecho, ¿no? Que nos resulta tan difícil de entender y justamente de reivindicar, cuando en realidad se hizo, pareciera como hecho a propósito para que saliera todo mal, ¿no? Mira, yo lo veo de... separo las cosas. Una cosa es la cultura nacional, la cultura que nos dice que Malvinas son, han sido, son y serán argentinas. Creo que eso es un sentimiento genuino, válido y totalmente entendible desde el aspecto nacional. Ahora, con respecto a la gesta de Malvinas, yo siempre digo gesta porque era algo, la verdad, que bastante difícil de que tuviera un buen resultado. Mediante el incumplimiento del TIAR por parte de Estados Unidos, mediante la OTAN, mediante que Inglaterra tomó esto como un desafío a su honor, más allá de la poca planificación y capacitación que tenían nuestras tropas, el reivindicar esto me parece que incluye otras cosas. O sea, reivindicar Malvinas de la forma que se hizo trae como trasfondo otras cosas. Sobre todo la cultura económica de ese gobierno, la forma de disciplinar la sociedad, la forma de una cultura no democrática. Me parece que lo que se extraña en algunos sectores es básicamente eso. Es más, se plantea la guerra contra la subversión como algo extrañable, que fue bueno, que fue necesario. Y entonces, de esa manera me parece que Malvinas es un pretexto para tratar de imponer otras cosas. Está clarísimo. Muy bien. Daniel. Yo te quería preguntar un poquito de cuál es... ¿Qué es lo que te conmueve, digamos? Primero, por un lado, ¿cuáles son en esta fecha, qué es lo que más te conmueve, alguna historia en particular? Eso por un lado. Y por otro lado, en cómo sentís vos que está el tema del reconocimiento, ¿no? Desde parte del Estado, por ahí, hacia los héroes, heroínas también, porque hace poquito también nos enteramos que hace muy poco tiempo que hubieron mujeres que participaron en la guerra de manera activa y que fueron invisibilizadas también. Eso es cuestión en general. Y también Como está en el caso tuyo en particular y de todos los soldados que estuvieron bajo bandera, que según estuve leyendo no tienen el mismo reconocimiento, ¿no?, que los que estuvieron en el frente de batalla, cosa que me parece absurda, pero bueno, si nos puede dar un panorama en relación a esto. Mira, lo que más me conmueve a mí, ubiquémonos en un chico de 18 años. Yo claro. Recién había terminado el secundario. Tenía en mi forma de pensar una cuestión de encono contra los militares. Mis compañeros de servicio militar también, nosotros hicimos el servicio militar en la compañía de arsenales de Montaña 8, y lo que más me conmueve es cómo chicos tan jóvenes, que eran mis pares, tuvieron tanta valentía para enfrentar ese momento. Yo te voy a contar una experiencia que la verdad que para mí es muy... Trato de no recordarla mucho porque fue una hora de mi vida en donde el miedo, el terror, la sensación del fin estuvo muy presente. Nosotros una noche, bueno, durante todo el conflicto dormíamos vestidos con el bolsón de campaña y el FAL en la cama. Una noche sonó la alarma. La alarma era un silbato, entraba un suboficial, empezaba a tocar el silbato con todo, compañía arriba, había que formarse al pie de la cama. Bueno, deben haber sido las 4 de la mañana, una cosa así. Bueno, nos levantamos y cuando salimos a la formación, en el playón de formación, estaban los camiones. O sea, que estén los camiones quiere decir, muchachos, nos vamos. Efectivamente, lo subimos los camiones. El trayecto entre la compañía de arsenales de Montaña 8, que está ahí en la calle, ahí enfrente del hospital, de lo que era el hospital Noti, ahora es Eureka, ahora es otras cosas, hasta el aeropuerto, nos desmayamos, rezaba el que creía en Dios, el que no creía en Dios lo insultaba, el miedo, gritos por la madre, por los padres, por las novias, por lo que fuera, hasta que efectivamente llegábamos al aeropuerto. Debe haber sido unos 45 minutos en donde, bueno, obviamente yo pensé, hasta acá llegamos. Siempre pensé que en la campera, en la ropa, en fin. Bueno, cuando llegamos al aeropuerto también estaba el Hércules, por lo tanto dijimos, bueno, muchachos, hasta acá llegó nuestra vida acá en Mendoza. Cuando bajamos de los camiones, sonó otra alarma y era un ejercicio para controlar el tiempo en cuanto nos movilizábamos. El hecho de no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Ah, no, es que se me cortó una cuestión acá. Esos 45 minutos, la verdad que no se los deseo a nadie. Fue de muchísimo miedo. Y bueno, cuando volvimos al cuartel, después del ejercicio, la verdad que la sensación era de haber vuelto a la vida. Si esa sensación de 45 minutos la vivieron mis compañeros de servicio militar durante los 14, 15, 16 días que duró el conflicto, la verdad que yo no sé cómo se sigue viviendo después con eso. Es más, de hecho, casi el doble de los soldados que murieron en Malvinas, la cantidad de soldados que murieron en Malvinas se duplican en la cantidad de suicidios que hubieron después. Claro, exacto. Porque acuérdense que, supóngase, en el fútbol salimos subcampeones del mundo y ya no nos sirve. Imagínate lo que era para la sociedad los perdedores de una guerra. Exacto. Era algo que ocultaba, había unos perdedores, se creían que todos éramos Galtieri, No, y aparte los medios vendiéndonos la victoria hasta un día antes de que la derrota, o sea, la sociedad totalmente, digo, sumida en esa mentira pública, ¿no? Fue una como una sensación de decepción. Pero por supuesto, igual en mi humilde opinión eso no ha cambiado, si uno quiere tomar quiere darse cuenta de cómo fue en su momento, es cuestión de leer algunos diarios en la actualidad y bueno, y ahí ves cómo se construye una verdad sin fundamentos, y lo único que tiene por objetivo es malinformar a la sociedad, predisponerla e influirla en su pensamiento para que crea algo que en la realidad no es. Claro. Tal cual. Exacto. Te completo la muy conmovedor lo que nos contás, y te completo la segunda parte de la pregunta que te hacía, de cómo analizar reconocimiento a los héroes, heroínas de Malvinas, y sobre todo a quienes estuvieron también bajo bandera en el conflicto, como tu caso, que lo que nos acabas de contar es claramente estremecedor, conmovedor, cómo no reconocerlo, ¿no? ¿Cómo lo analizás, Daniel? Mira, desde lo económico, tengo entendido que los veteranos de Malvinas, aprovecho la oportunidad y el miércoles en el programa Volver a Intentar nos va a visitar un veterano de Malvinas, tienen, digamos, el Estado Nacional les paga una especie de indemnización. Quienes estuvieron, como es mi caso, bajo bandera, tengo entendido que también, eso era un trámite personal, la verdad que a mí en lo personal no me interesó, porque es un solo fondo que crea el gobierno nacional y de ese fondo reparte a todos los que son veteranos de Malvinas, haya estado en la zona de islas o en el continente. La verdad que a mí no me pareció cobrar eso. Muchos de mis compañeros tampoco lo tramitaron. Pero el tema no es la economía. El tema es, vuelvo a repetir, el tema del acompañamiento social, la contención psicológica, el apoyo en distintos aspectos, como por ejemplo una salida laboral para los veteranos de Malvinas. Me parece que eso está muy, muy pendiente. Vos pensás que hay veteranos de Malvinas que pasa un avión y todavía se meten abajo de un auto. Claro. Porque una cosa es sentir pasar un avión y otra cosa es sentir pasar un avión que sabe que te va a tirar bombas. Claro. Es muy, muy duro. Muy duro. Se cae una taza en la casa y esa explosión los altera, porque bueno, recuerdan otras cosas. Y no en vano la cantidad de suicidios que hemos tenido. Me parece que en eso la sociedad aún debe. Y la sociedad en lo común. En lo común. No digo de que el veterano de Malvinas entre al supermercado y todos lo aplaudimos. Pero sí se le debe un reconocimiento. Y el tema es también de que el veterano de Malvinas quedó pegado a lo que es un gobierno militar. Y entonces pareciera ser que es lo mismo. Claro. Y cuando son cosas totalmente distintas. Totalmente. Sí, nos falta muchísimo, ¿no? Vos decías de no aplaudirlo, pero si vemos un jugador de fútbol, ¿no? Es reconocido, seguramente pedimos. Sí. Un montón de autógrafos, un montón, y la verdad es que la comparación, no es para comparar, pero claro, como no reconocer muy profundamente y de gran manera a estos soldados, ¿no? A estos sí. jóvenes que fueron. El tema guerra. Es que parece que no, pero va la vida en esto. Exacto. Ni más ni menos, va la vida. Exacto. Esa es la situación. Daniel, agradecerte muchísimo por esta comunicación. No sé si querés agregar algo más. Gracias por esta comunicación y por haber estado en ese momento. Mira, lo que digo es que más allá de la derrota, más allá de los errores de quienes planificaron esto, más allá de las intenciones de quienes planificaron esto, los veteranos de Malvinas son y serán orgullosos de lo que hicieron. O sea, no hay un veterano de Malvinas que diga, uy, la verdad que me arrepiento, no tendría que haber ido, ¿para qué fuimos? Muy por el contrario, el veterano de Malvinas está orgulloso de haber hecho lo que hizo. Más allá de las causas, de las formas, de los por qué, de la improvisación, el veterano de Malvinas es orgulloso de su servicio a la patria. Exacto. Te preguntamos siempre, perdón que la extienda y que no tenemos tiempo, pero que te puedo preguntar por ese momento, porque te vamos a preguntar por todo el Estado argentino, por el terrorismo, por el gobierno de facto nacional. ¿Y los ingleses? ¿Cuál es tu mirada sobre el gobierno inglés, sobre el gobierno inglés? Mira, los ingleses, bueno, recordemos que los ingleses tienen dos guerras mundiales encima. O sea, tienen otro ejercicio, otra preparación antes de llegar a Malvinas. El gobierno inglés de Margaret Thatcher también estaba en una situación difícil. El Partido Laborista lo tenía bastante hackeado por algunas reformas que tienen que ver con lo liberal. Recuerde que en la Argentina, en el mundo estaba Reagan, Thatcher y después tuvimos al gobierno de Menem. O sea, son cuestiones en donde el liberalismo se impuso y donde las diferencias socioeconómicas de la sociedad se estiraron. Y en ese momento Thatcher también tiene una situación difícil y también toma el conflicto de Malvinas como una especie de reivindicación de su gestión, y de hecho así lo logra. Pero ellos tienen una situación de posguerra muy superior a la nuestra, porque ya te digo, tienen dos experiencias, dos guerras mundiales, por lo tanto para ellos un veterano de guerra era otra cosa, sobre todo cuando ganás. Perfecto, Daniel, agradecemos muchísimo, nos seguiremos encontrando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto hablar con ustedes. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien.